solo la gloria de Dios. Y en estos últimos minutos quiero explicar qué es eso. La palabra gloria se usa en diferentes formas, pero hay básicamente dos usos dominantes del término gloria en la Biblia, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Un uso de la palabra gloria es brillo. Es lo que se irradia, ¿me entienden? Lo que se emite. Dios es invisible. Y cuando Él deja ver su manifestación, entonces la Biblia dice, y se manifestó la gloria de Dios. Es el Dios invisible dejándose ver, como cuando la nube vino sobre el tabernáculo. O a través de la creación, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles. La gloria de Dios se revela a través de la creación. Cuando la naturaleza invisible de Dios se hace manifiesta, en el Antiguo Testamento decían, se hace pesada, kavod en hebreo. Eso es su gloria, es el brillo. Cuando tú ves el sol, ¿cuántos intentaron ver el sol alguna vez? A ver, todos los miopes levanten la mano ahora, ¿verdad? Porque ya quedaron medio ciegos por andar viendo el sol. Les tengo una noticia, no viste el sol. Solo viste la luz que el sol irradia. Porque el sol, a menos que quieras quedarte de veras ciego, a lo mejor alcances a ver la orillita del aro del sol. Ya para cuando la viste ya no vas a ver más nada, ¿verdad? No vemos el sol, vemos su gloria, su brillo. ¿Está claro? El otro uso de la palabra gloria en el Nuevo Testamento es su renombre, su mérito, su crédito. ¿Me entienden? Aquí no es lo que Dios da, es lo que Dios recibe, el reconocimiento, el renombre que Dios recibe. Cuando decimos soli Deo gloria, solo la gloria de Dios, no estamos haciendo tanto énfasis en lo que Él emite, aunque está incluido, sino tanto más en lo que Él merece, el renombre, el mérito que Él merece. ¿Está claro? Ahora, específicamente, no solo los reformadores, todavía nosotros y las escrituras ponen el énfasis en que Dios merece crédito por la obra salvadora, por el plan redentor a favor nuestro. ¿Por qué Dios reclama toda la gloria en la salvación si a nosotros nos toca poner nuestro granito de arena? Dicen algunos. Es decir, si soy yo el que se tiene que arrepentir de pecados y el que tiene que poner la fe en nuestro Señor Jesucristo, pues aunque sea que nos dé mérito por eso Dios, ¿no? Pero no, fíjate que no. Por eso decimos nosotros, ¿por qué Dios reclama todo el crédito en la salvación del hombre? Porque aún la fe, aún el arrepentimiento, según la Biblia, son dones de Dios. Por cuestión de tiempo les voy a leer, no los voy a llevar a algunos pasajes. Escuchen Hechos 14, 27. Y habiendo llegado, reunió la iglesia y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. ¿Quién abrió la puerta de la fe? ¿Los mismos gentiles para ellos mismos? Dios es el que les abrió la puerta de la fe. Hechos 18, 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y llegado él allá, fue de gran provecho, escuchen, a los que por la gracia habían creído. Así que estos habían creído no por listos, sino hasta la fe que ejercieron fue por la gracia de Dios. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hasta creer nos es concedido. Y ya dijimos, Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto, explico rápidamente el texto griego. Gracia, igual en griego que en español, femenino, sustantivo femenino. ¿Qué dijo? Bueno, estudié en gramática. Ok, gracia es la gracia. Fe, epistis, en griego y en español es femenino también. La fe, la gracia, la fe. Y luego el texto dice esto, no dice esta. Si hubiera dicho esta, se referiría a la fe. La fe es un don de Dios. Ni tampoco dice aquella, la gracia. Tampoco dice la gracia, aquella es un don de Dios. Dice esto. En griego está en neutro. Y se usa el neutro en griego para referirse a todo el paquete. En la Biblia, tanto la gracia como la fe. Las dos cosas son un don de Dios. Hasta la fe que ejercemos para la salvación es un don que Dios nos da. Por lo tanto, si es un don de Dios, al fin de cuentas, ¿de quién es el mérito? Ahora entiendes por qué el día que llegues al cielo no vas a estar ahí. Oh, ¿y usted por qué está acá, hermanita? Yo abrí un orfanato, atendí a todos los niños. Es por eso. ¿Y usted por qué, hermano? No, mira, cuando a mí me explicaron el evangelio, yo pensé y dije, no, pues sí tiene sentido. Yo no me quiero ir al infierno, soy bien listo. ¿Crees que voy a dejar pasar la oportunidad? Y que creo, ¿no? Pues soy bien listo, yo creí en el evangelio. Pues fíjate que no. Nadie va a estar en el cielo alardeando de nada, ni mucho menos de su fe. Todos vamos a decir, hasta la fe que ocupaba para ser salvo, dice la Biblia que es un don de Dios. Por eso, mis amados hermanos, por eso es por gracia. Y toda la gloria es para Dios. Porque lo más importante, ¿sabes qué es lo más importante? Probablemente no te va a gustar, lo cual me tiene sin cuidado, sin ánimo de ofender. Pero lo más importante para Dios no es la salvación de todos los hombres. Porque si la salvación de todos los hombres fuera lo más importante para Dios, entonces ninguna persona debería de perderse. ¿Verdad que no? Pero es un hecho que hay muchas personas que se han perdido a esas alturas. Dios nos permita que nadie más se pierda, pero muchos serán perdidos al final. Así que lo más importante para Dios no es que todos se salven, sino que Él reciba toda la gloria. Te explico. En pasajes como el que leímos de Efesios, Efesios 2, les voy a leer, escuchen. Versículo 7. ¿Para qué Dios nos muestra su amor, su misericordia, su bondad y su gracia? El versículo 7 lo dice. Dice, para mostrar en los siglos venideros. ¿Qué son los siglos venideros? En el futuro. Dice, Dios va a mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de los méritos de ellos. ¿Eso dice? No, lo que Dios va a exhibir por la eternidad futura es su naturaleza. Dios salva a algunos para exhibir su atributo de misericordia, de bondad, de amor y de gracia en unos, pero a otros los va a dejar que sigan en el pecado que tanto aman. Y cuando mueran, ellos exigieron que se les diera lo que ellos merecían, y entonces Dios se los va a conceder y les va a demostrar que lo único que merecen por sus obras son justicia y castigo. Hay pasajes que hablan de eso. Solo lean Romanos 1:18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En el capítulo 9:13 dice que Dios va a impartir justicia. Entonces pregunto para terminar. Hermanos, ¿la gracia, el amor, la bondad y la misericordia son atributos divinos, sí o no? ¿Y la ira, la justicia son atributos divinos, sí o no? Entonces, al final de los tiempos, Dios va a proyectar al universo cómo es Él y por qué merece toda la gloria. Y a través de unos, Él va a recibir la gloria por su misericordia, gracia, bondad y amor. Y a través de otros, Dios va a recibir la gloria por su justicia, por su santidad, por su ira. Porque todos los atributos revelan la gloria de Dios. Por eso, hermanos, soli deo gloria. Dos aclaraciones finales. Qué bueno que es soli deo gloria, hermanos. Qué bueno es que es por la gloria de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay mejor motivo para vivir que ese. Pablo les decía, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. A los corintios les dijo, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios es lo mejor por lo que podemos vivir. Y la segunda aclaración es, por si alguien no lo ha notado, en las Sagradas Escrituras, nuestro Señor Jesucristo recibe la misma calidad de gloria que Dios el Padre. En Juan 5:23 Él dijo, para que todos honren al Hijo ¿Cómo honran al Padre? ¿Perdón? ¿Oyen eso? El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O más claro, 2 de Pedro 3:18, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él, a Jesucristo, sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y en la visión celestial de Juan, en Apocalipsis 5, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, ¿quién es ese, hermanos? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿A quién, perdón? Yo no sé cómo alguien puede leer Apocalipsis y todavía negar la deidad de Jesucristo. Sinceramente, yo no sé en qué Biblia leen. Y en ese mismo versículo 13 de Apocalipsis 5, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, ¿quién era ese en la visión de Juan? Dios Padre. Y al Cordero, oigan, a los dos por igual, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. La última de las olas es la más importante de todas. El principio por el cual todo existe, de donde todo viene, a donde todo se dirige, el eje alrededor del cual todo gira y nuestro principio esencial de vida, sea todo para la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Oremos. Padre, agradecemos por poder recordar estas cinco verdades esenciales que compartimos todos los hijos de Dios. Gracias por las Sagradas Escrituras. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos por tu gracia y aún la fe que tú nos das para creer y todo sea para tu gloria. Nos ponemos en tus manos en esta hora, Señor. Te pido que acompañes a mis hermanos y los que están lejos también y que estas verdades echen raíz profunda a través de su reflexión para que puedan disfrutar cada día más y más de estos dones ricos de tu sabiduría. Agradecemos que se nos ha concedido reunirnos hoy a recordar estas cosas esenciales para fortalecernos en la fe y compartirlas. En nombre de Jesús, amén. Un reto final, hermanos. Comparte lo que has aprendido con alguien. Empieza con tus hijos, si es que los tienes, o quien te lo permita. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes, hermanos. Si quieren copia de esta conferencia, como les dije, pueden enviarme un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto les envío una copia digital de un pequeño libro que contiene los detalles de esta conferencia. Repito, mi nombre todo junto con minúsculas, luisfloriano@yahoo.com. Con gusto se las enviamos. Muchas gracias, pastor, por su confianza. El Señor le bendiga.